Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión número 22 del programa Con Otros Ojos, arrancando ya el mes de junio, empezando a transitar el último mes de este primer semestre. Me acompaña en esta noche Leo Fernández en la operación técnica, Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández aquí en la mesa. Bien, salimos de una semana predominada por los festejos del Bicentenario, unos festejos por la convocatoria que reunieron, inesperados en ese sentido, unos festejos que también antes de comenzar habían sido poco promocionados, no tanto por el gobierno, sino por los medios de comunicación. Después los medios de comunicación se dieron cuenta que estaban corriendo detrás y trataron de hacer todo lo posible por achicar esa distancia, que recién la terminaron de saldar este último fin de semana, cuando las pantallas de televisión seguían todavía dando en forma casi completa los festejos del Bicentenario, cuando algunos diarios incluían en sus ediciones dominicales suplementos dedicados especialmente a los festejos del Bicentenario. Bueno, fue una manera de saldar un poco esa duda que les había quedado de que estuvieron realmente siguiendo todo el acontecer desde atrás y no desde el palmo a palmo como iban sucediendo los hechos. Unos festejos del Bicentenario que trajeron además también bastante polémica sobre si había rédito político para alguno, si había un significado en esa reunión tan multitudinaria, si toda la gente que se había congregado había querido dar un mensaje con su participación, y diferencias también en tanto a quiénes habían estado ahí, a por qué se habían comportado como se habían comportado. Parece mentira, pero digamos, aún en manifestaciones con tanta alegría seguimos sin ponernos de acuerdo y se sigue generando polémica casi tanto como en las manifestaciones trágicas. Pero bueno, una vez pasado la cuestión de los festejos, que todavía siguen generando cierta emoción, cierta conmoción, empezó nuevamente a verse todo lo que está sucediendo a nivel político y económico fuera de los festejos, que pospusieron por un rato y que seguramente los volverán a posponer ahora que llega el Mundial de Fútbol. Y en ese tren, bueno, diversos temas, entre ellos la cuestión de canje de la deuda, que no se suspendió por el Bicentenario, sino que continuó su curso, que ahora se anunció una postergación para su cierre. También ya lo veníamos diciendo, que seguramente iba a haber algunos anuncios importantes antes del arranque del Mundial, porque después se va a cerrar todo hasta un mes por lo menos. Y que entonces, además, el gobierno seguramente tampoco va a querer perder esta sensación que le dejó esa enorme convocatoria de 6 millones de personas. También inesperada para el gobierno, porque se admitió en el propio seno, digamos, del Poder Ejecutivo, que ni ellos se esperaban una convocatoria tan fuerte. Ahora, visto lo que sucedió, entonces están empezando a tratar de manejar un poco los tiempos a partir de lo que fueron los festejos del Bicentenario. Ayer se vio ya a Cristina anunciando el tema este de los créditos para pymes a una tasa realmente inédita. No sé cuánto hay, Esteban, que buscar hacia atrás para llegar a una cifra de un dígito. Sí, hay tasas subsidiadas en algunas líneas de crédito, incluso provinciales, pero de un dígito estamos hablando, pero siempre hablando de tasas subsidiadas, sí hay que irse muy atrás para encontrar, convengamos que una empresa, si se quiere ir a fondear al circuito financiero, va a buscar tasas del... va a buscar, no, va a encontrar, porque no es lo que busca, pero tasas de por ahí del 15, del 14, del 17, depende de dónde lo pueda buscar. Está claro que por lo menos esta primera línea que anuncian a través de la banca pública está a tasas de un dígito del 9,9. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que pueda pasar en cuanto a a lo que saquen vía Banco Central, y si hay una licitación con los bancos privados, ajá, que también tendrían que salir esa tasa, pero bueno, ahí hay todavía alguna cuestión que no se terminó de saber muy bien en cuanto a cómo se va a cristalizar eso desde el Banco Central, cómo lo va a coordinar con los bancos públicos y si va a ser mediante una licitación. Pero uh-huh, sí está claro que hoy el sector productivo es muy difícil que pueda conseguir una tasa de un dígito con préstamos a 5 años y que seguramente van a ser más que convenientes, en especial porque están muy orientados a bienes de capital y a las empresas hoy les viene muy bien esto de poder invertir y poder ampliar su capacidad productiva en un país en el que hay una demanda fuerte y que en realidad esa demanda también está centrada en otra discusión que se toca en todos los medios y lo hemos tocado muchas veces en este programa, y es el de la inflación, ¿no? Un tema del que muchos hablan y en el que mucho tiene que ver justamente la demanda. Esto de ampliar la demanda no es casual por parte del gobierno, sino que también tiene en mente esta cuestión del alza de precios y lo ve como una solución, creo yo, acertada para ir a atacar ese problema que algunos ven con mayor o menor gravedad que tiene hoy la economía argentina. El Banco Central lo que va a hacer con sus fondos es, de alguna manera, poner la diferencia entre el crédito que ofrecería un banco, entre la tasa del crédito que ofrecería un banco para llevarla a 9,9%. ¿Cómo se genera ese 9,9%? Bueno, ahí hay ahí están las dudas. Que ¿no va a ser un subsidio de tasa? Se hablaba de un subsidio de tasa, pero ayer tácitamente no está en ningún lado que no hay un subsidio. Entonces, queda todavía la duda con respecto a esa cuestión. No está. Ayer no quedó claro si efectivamente iba a haber un subsidio o no. Si hubiera que tomar la letra pura y dura que se conoció ayer, te diría que no hay subsidios. ¿Y cómo se llega a ese número? ¿Por obligación? No, puede ser mediante una licitación. Mariana. Entiendo que son nuevas líneas, que digamos, que licitaciones que se hacen para tomar crédito por parte de las entidades bancarias y ofrecerlo a esa tasa, con el compromiso de ofrecerlo a esa tasa. Lo que vos planteás es que pueden ser créditos ya existentes, líneas ya existentes que tienen las entidades bancarias, a las cuales el gobierno les subsidiaría la diferencia. Por lo que se escuchó ayer también, con estas cosas de que no hay mucho detalle todavía de cómo va a ser la operatoria con los bancos, por lo que se entendió, lo que se informó ayer, es para líneas nuevas de crédito para las pymes, y lo interesante me parece que es también el pedido de que sea para innovación, o sea, para sectores que no están hoy o que tienen un déficit de demanda, de oferta, o que puedan agregar valor a productos que se están importando por el tema tan importante de la sustitución de importaciones, que estamos teniendo también ahí unos temas con lo que se importa o las prohibiciones o las restricciones en aduana que se hacen para determinados productos, ¿no? Pero entiendo que es una línea que nueva que van a licitar los bancos con los fondos del central. Hay otro detalle y es que tampoco se explicó demasiado, y algunos banqueros tenían hasta bastante resquemor de hablar, aunque sí lo hicieron en off, y es que decían que parte de esta línea los bancos lo iban a poder liquidar de alguna manera con el Banco Central vía redescuentos. Una palabra que no gusta, porque los redescuentos remiten mucho a la crisis del 2002. Claro. Los redescuentos, para explicarlo en la forma más sencilla posible, es dinero que le da el Banco Central a los bancos que tienen algún faltante de liquidez. Faltante de liquidez no quiere decir que el banco se esté por caer, sino que puede ser un faltante de liquidez porque lo tiene todo prestado. Temporario, porque lo tiene prestado, o por un montón de razones, o porque está muy mal. No es el caso. Hoy los bancos realmente, en el sistema financiero argentino, están bien y están líquidos. Pero, ¿qué decían los banqueros en off? Dicen, si yo presto y esto me lo van a sacar de redescuento, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar el mercado? ¿Qué van a pensar los accionistas? Que no estoy líquido. Entonces es una mala señal. Es un detalle, es hilar un poco fino, pero está planteado eso. No es una cuestión que estemos planteando desde aquí. Los banqueros lo decían en off ayer, algunos ya lo habían empezado a decir un día antes de que se anunciara la línea de crédito, y era una cuestión lógica, ¿no? Que dice, bueno, yo por meterme en esto voy a mostrar como que tengo algún problema, como que no estoy líquido, o se puede interpretar así cuando realmente esto no es así. Por eso te digo que me parece que hay algunos detalles que en definitiva van a ser de forma y seguramente no terminen siendo de fondo, porque las líneas van a salir y estas cuestiones que vos mismo nos estás preguntando así al aire todavía están, claro, en veremos. Uh-huh. Sí, te digo y te insisto, al día de hoy, hasta lo que se vio hoy, no se ve un subsidio por parte del Estado. Claro. No sé si lo terminarán de instrumentar, uh-huh, de esa manera. Sí va a haber un rol que va a cumplir la banca pública, y está claro, y creo que un rol de la banca privada a través de licitaciones que saldrían del Banco Central. Pero esto ya es casi una especulación. Bien, a partir de hoy se incorpora a nuestra mesa de trabajo el periodista Alejandro Giuffrida. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Bueno, te damos entonces la bienvenida y esperamos que te puedas sumar a la mesa esta y a poder llevar, digamos, con nosotros estas conversaciones y esta forma que tratamos de alguna manera de buscar mirar la realidad con otros ojos. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, seguimos con lo de la deuda, que también habíamos hablado. ¿No es así, Esteban? Bueno, ahí se conoció ayer una postergación en el canje. Que canje que no cerraba ayer, cerraba el lunes próximo, el lunes 7. Y anticiparon sí, el posterga. Ahí la fecha quedó como... hubo como un detalle de color y es que nadie sabía si cerraba el 21 o el 22, en definitiva. Porque había funcionarios que decían el 22, pero parecía que lo que no querían era desmentir a otro funcionario que estaba más arriba y que había dicho el 22. Uh-huh. Aparentemente el cierre es el 21 y no el 22. Lo que pasa es que acá el 21 cae feriado, ¿no? Claro. Entonces... parece es un detalle de color, pero es un día más de canje, no es poco. Claro. Lo que está claro es que, más allá de las versiones, y que igual hoy los medios lo trataron con bastante más cuidado del que por lo menos pensábamos los que trabajamos en medios que lo iban a tratar. ¿A qué te referís? A que parecía que iba a ser una especulación con que viene todo mal y entonces... Y hubo alguna cuestión de mayor prudencia con respecto al canje. Creo que la lectura que sí se puede hacer es que el canje va bien, quizás no tan bien como pensaban desde economía, pero no va mal. Es decir, yo creo, y esto sí lo digo a título absolutamente personal, creo que pensaban tener un mayor adhesión a esta altura, aunque obviamente el ministro dice que están en línea con lo que pensaban, que uh-huh, además está bien que lo diga. Creo que vienen un poquito atrás de lo que pensaban, entonces dan un margen mayor. También todas las operaciones de canje, la operación de canje cuando se hizo con el ministro Labaña como ministro de Economía, sí, el año 2005, tuvo postergaciones también. Uh-huh. No cerró el día que dijo que iba a cerrar. Y me parece que en este tipo de operatorias, que son, hay que entender que son operatorias excepcionales, no hay un canje de la deuda todos los días, exactamente, ni todos los años, ni hay una renegociación de la deuda, y esperemos que no vuelva a verla, porque quiere decir esto viene tras un default y una crisis económica muy grande. Sí me parece que seguramente va a terminar en ese 60% del que se habla, y que si sumas los dos canjes estás con un 90% y queda un 10%, quedaría un 10% litigando, que en algún momento hasta el propio mercado especuló con que ese 10% podía ser un 5%. Sí. Y en definitiva, sea un 5 o sea un 10, es un grupo que pierde fuerza, que ya lo dijimos hasta el cansancio en este programa, que es un grupo que además no tiene ninguna intención de entrar, que su negocio es litigar, claro, que compraron a cierto valor y... Por más que algunos sí compraron a precio vil y van a entrar al canje, a muchos les interesa ir a litigar, ir por el 100%, uh-huh, como sea. Es parte del... No es un problema del país ni de cómo funciona ni nada. Es parte del negocio financiero y de estos fondos buitres que no solo operan así contra la Argentina, sino contra otros países también. Aunque a uno no le caigan muy simpáticos... digo que esto no es una cuestión que tenga que ver con el funcionamiento de la economía argentina, ni mucho menos. Es algo que tiene una dinámica propia y que seguramente, como te decía, ese 10% del total va a quedar afuera. Y el canje, bueno, va a cerrar el 21 o el 22. Y lo que sí está claro es que, bueno, hoy el ministro Vudú viajó a Corea por una reunión del Grupo de los 20, pero automáticamente se va el secretario de Finanzas Lorenzino a hablar con los minoristas de Japón. En Japón se da la particularidad de que son todos acreedores minoristas. Queda algún remanente en Alemania, en Suiza y especialmente en Italia. Vudú va después de esta reunión a Italia, que es donde quieren convencer al grueso. Ahí creo que pueden inclinar un poco más la balanza y es donde están puestos todos están puestos apuntando todos los cañones, ¿no? Si ahí hay una respuesta mayor a la esperada, el alcance va a ser mejor, sin ninguna duda. Y va a haber, como te digo, dos semanas más. Vamos a tener que esperar hasta el 21-22 para saber el resultado, aunque quizá no se sepa el mismo día. Pero ahí el canje, en definitiva, va en línea con lo que se esperaba. Fíjate que tampoco hay una catástrofe en los mercados por esto. Y también, sí. Y hago el último inciso, tengamos en cuenta que se lanzó el canje y justo se desató esta crisis con epicentro en Europa, que desde ya que complica la cuestión, porque no es lo mismo salir con un mercado planchado a salir con un mercado tan volátil y con los problemas que se han generado en el mundo financiero, en especial, como te digo, con epicentro en la Unión Europea. Ahora, cuando terminó el primer tramo, que fue el mayorista, se había conquistado un 45% del total a canjear y se decía que para alcanzar el 60% entonces restaba sumar unos 2.000 millones de dólares más, nada más. Sí, creo que para llegar al 50% cerca de al unos 60. Al 60, había que sumar un poco más de 2.000 millones. Ayer el ministro de Economía dijo que están ingresando por minoristas a un promedio de 200 millones de dólares por día. Así que tendría que estar de sobra esa pauta, si seguimos esa cuenta. Pues digo que creo que se va a llegar a ese número. Me parece que eso está dentro de los cálculos. Lo primero que se generó como duda en el mercado es que creían que los institucionales iban a entrar el 50%, entró el 45%, pero bueno, ahí va a estar. Por eso se da la lucha más fuerte en los minoristas, para ver si se equilibra un poquito ahí la balanza. La especulación, como te decía, el mercado también llegó a estar en el 80%, es una cifra alta. Bueno, ¿quién te dice que está por arriba del 60%, aunque no se llega a ese 80%, pero sin duda que me parece que la lectura final, y que la haremos más adelante en este programa cuando ya esté avanzado y cerrado el canje, pero la lectura final va a ser que la gran mayoría de la deuda pública argentina está encauzada de alguna manera, y que después va a quedar ese remanente, pero que después le queda el último paso, que seguramente lo va a dar este gobierno, y es el de la deuda con el Club de París. Para terminar de cerrar el capítulo del default, que si hacemos la cuenta muy rápida nos está tomando casi 10 años, no es poco. Es verdad. Bueno, y si no se llega al número deseado, igual eso va a ser ya con el Mundial empezado, así que seguramente va a pasar bastante desapercibido. Bien, vamos a la apertura comercial entonces. Auspician este programa Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. ROFEX. Seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Mercado de Valores de Buenos Aires. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de la red de agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a la más amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario con un número especial de 100 páginas. Consígala en kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. La semana pasada tuvimos una nota con la gente de Un Techo para Mi País, que es una ONG que se dedica a construir viviendas de emergencia para sacar justamente de la emergencia de no tener un techo a aquellas personas que están directamente viviendo a la intemperie, que no tienen nada de nada de nada. Y el tema del déficit habitacional es algo que lo planteamos como una de las asignaturas pendientes de este bicentenario, junto a otras cuestiones como educación también y salud, que todavía no se han resuelto a pesar de los fuertes crecimientos económicos obtenidos en los últimos años y que nos parece que probablemente deban ser los temas a donde tenga que apuntar la administración actual si se pretende, digamos, continuar por esta brecha de mejorar la calidad de vida de la gente. Y justamente en esta sintonía, en esta cuestión del tema de la vivienda, es que Alejandro preparaste algo para contarnos, pero que tiene, está enfocado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es así? Sí, así es, Leandro. ¿Cómo está la situación en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es un debate que está creciendo bastante dentro de la ciudad. Si bien es cierto que la situación o la problemática de la vivienda es común a la mayoría de las grandes ciudades en todo el mundo, en la Ciudad de Buenos Aires la problemática empieza a crecer ya a pasos bastante grandes. Y si bien no hay un número oficial, no hay cifras oficiales desde 2007, se calcula que entre 12 y 14 mil personas viven en situación de calle, de los cuales tenés que contar que unos 4.000 aproximadamente son chicos en edad escolar, o sea, menores de 16 años, pongamos. ¿Y dónde están esas 12.000, 14.000 personas? ¿Están todas en la calle? ¿Están en hogares? Están en situación de calle. Algunos tienen hogares transitorios. Uh-huh. Los últimos desalojos incrementaron esta situación. O sea, había hogares bastante precarios, pero que contenían un poco el panorama. Y si bien, repito, no hay estimaciones oficiales, los últimos desalojos complicaron todavía más el panorama. Porque cuando uno habla de déficit habitacional siempre piensa en la provincia de Buenos Aires, en los terrenos que uno ve que se toman, y pareciera que en la Ciudad de Buenos Aires no hay tanto drama. En la ciudad hay muchas casas tomadas. Sí, es verdad, hay muchas casas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, por eso digo, me parece interesante esto que nos está contando Alejandro, desde ese punto de vista de que uno siempre cree que por ahí en la ciudad no se percibe, no se ve que se tomen terrenos para... Sí, incluso este número es exclusivamente de personas en situación de calle. Ahora, si sumamos viviendas precarias y si sumamos villas, supongamos, en los alrededores de la ciudad y demás, el Instituto de Vivienda, que vendría a ser el organismo oficial que hoy conduce Omar Abud, este instituto de la ciudad, estima que hay cerca de 220.000 personas que viven en esta situación. O sea, es un número realmente muy grande. Alarmante. Sí, alarmante, la verdad que sí. Y bueno, el debate está llegando a la legislatura porteña, un poco retrasado, reclaman las organizaciones sociales, pero está llegando, ya hay muchos bloques que lo han asumido como propio, y están pidiendo de alguna manera que se reabra la partida asignada para este Instituto de la Vivienda, que es el encargado, junto con la Corporación del Sur, que vendría a tener una figura jurídica un tanto compleja, el encargado de dar solución a esta problemática. ¿No tiene presupuesto? ¿Por qué que se reabra? Tiene un presupuesto, pero es un presupuesto muy bajo. Vos tenés que considerar que el gasto de la ciudad en vivienda social presenta un declive sostenido desde 2007 a la fecha. Uh-huh. Y este declive, o sea, hablando sobre el gasto total presupuestado, uh-huh, la asignación para el rubro vivienda pasó del 3 al 1,6%. O sea, es una caída bastante importante. Sí, sí, sí. 50%. Sí. Uh-huh. Efectivamente, sí, sí. Y en el cuando las necesidades se ven a ver, ¿cuánto? ¿Duplicado? No sé. Como mínimo duplicado, sí, totalmente. Y en el presupuesto 2010 se redujo la partida, exclusivamente hablando del Instituto de Vivienda ahora, en 110 millones, es decir, el 21% respecto del presupuesto del año anterior. Por eso es que se pide que se revise. Pero a las caídas porcentuales que fue manteniendo desde 2007 a la fecha, hay que sumar también las subejecuciones del Instituto de Vivienda. Porque en 2007 Vivienda gastó el 86% del presupuesto que tenía asignado. Al año siguiente, en 2008, la subejecución asciende al 67% sobre el total de dinero que tenía asignado. En 2009 el instituto gastó menos de la mitad de la plata que había recibido. Y en el primer trimestre de 2010, o sea, en estos primeros tres meses del año, que son los últimos datos que se conocen, aunque por lo menos maneja la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, se gastó solo el 2%. si bien es anual el presupuesto, solo el 2% sobre todo el dinero que tenían. ¿Pero qué pasa con el dinero que no gastan, no de este año, porque todavía les queda tiempo para el 98 que falta, pero qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con ese dinero que no se gasta? Son partidas que se resignan, que se reubican en otros sectores, en otras partes. De hecho, claro, sería bueno saber dónde se deben haber reubicado, porque después es cuando uno se lleva la sorpresa de ver que el dinero destinado a paliar la situación de alguien que no tiene hogar, por ahí terminó yendo a una cuestión no tan urgente e importante. ¿Y por qué dicen el gobierno que no se utilizan todas las partidas y que hay alguna respuesta oficial a esto? Hace poco tiempo, el mes pasado, de hecho, hubo una reunión en la Comisión de Vivienda en la que se presentó Omar Abud, el titular del Instituto de Vivienda, a dar respuesta de alguna manera a este reclamo que estaba creciendo o que todavía continúa creciendo. La verdad que fue bastante confusa la respuesta, porque él asume hace muy poco tiempo en el instituto, entonces no tiene todavía una evaluación demasiado precisa de cómo está la situación. No hay una respuesta concreta por lo pronto de por qué es que no se gasta el dinero en eso. Sí están diciendo que la Corporación del Sur vendría como a sanar un poco esta situación y que sí se están haciendo cosas, pero en paralelo con el Estado, ¿no? Y bueno, como que la situación se está reubicando, pero no exclusivamente desde el Instituto de Vivienda. Lo cierto y lo innegable es que es el instituto el único que tiene la potestad, digamos, legal en términos estatales de dar solución a este problema. En todas formas, queda un año largo, queda todavía, tiene un presupuesto asignado para gastar, y se estima entre las organizaciones sociales, entre principalmente los bloques opositores, que la presión va a hacer que ese dinero se asigne y se gaste, porque es una situación que está, insisto, bastante próxima a generar un dolor de cabeza nuevo en el macrismo, en momentos en los que tampoco está, digamos, muy flojo como para tener un nuevo problema. Digamos que está saliendo de esta situación de las causas de las escuchas ilegales, que generó muchos problemas judiciales, pero incluso también políticos, uh-huh. Y que adentro del bloque de la legislatura, el bloque PRO, también hay como cierta debilidad, por lo tanto este tema no podría generar un nuevo dolor de cabeza, tendrían que salvarlo de alguna manera. Pero déjame que te pase un último dato. Dale. Hay un programa dentro de este Instituto de Vivienda, un programa que se llama de Erradicación, Integración y Transformación de Villas. Si comparamos el dinero que se le asignaba a este programa en 2007 con el monto presupuestado para 2010, notamos una baja del 70% en estos años. Sin contar subejecuciones o inflación, porque si metemos la inflación en esto, en el dinero que está asignado en los últimos años, bajaría todavía más. Con lo cual, da la pauta de que hay que revisarlo de alguna manera, y es un debate que tiene que empezar a darse con mayor profundidad, porque si bien ahora puede llegar a contenerse con algunos centros comunitarios y con algunos organismos especiales, a futuro, en no muchos años, podría llegar a generar un problema bastante importante para la Ciudad de Buenos Aires, como ya lo está generando en otras grandes ciudades de todo el mundo, ¿no? Bien, bueno, una cuestión entonces a atender, como bien lo dijimos, no solo a nivel nacional, sino por ahí en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, donde uno piensa que no existen esos problemas, no se hallan, también vemos que se necesita atender la urgencia. Mariana Prado, nos vas a hablar de energía. De energía, una vez más. Bien. Bueno, ¿sabés que ayer? No va a haber cortes de nada este invierno. Por ahora no. De gas está lo que dijeron desde el Ministerio de Planificación Federal en forma oficial fue que no, que está todo garantizado, que está se sumó el nuevo cruce del Estrecho de Magallanes que está trayendo gas y otras obras, otro conjunto de obras que están garantizando el suministro de gas para el invierno. Del otro lado escuchamos las quejas de algunas industrias que dicen que han sufrido ciertos recortes y demás, pero no tampoco ha sido una queja generalizada como en otras ocasiones. También hay que tener en cuenta que todavía el invierno empezó ayer, en realidad el frío real empezó ayer. Hay que ver qué es lo que pase hacia adelante. Desde el gobierno garantizaron que el suministro, o sea, aseguraron que el suministro va a estar garantizado. Uh-huh. Hay que ver si esto se cumple durante el transcurso del invierno o no. Y de cortarse el suministro, ¿quiénes van a ser los afectados? Claro. En las veces anteriores fueron los grandes consumidores uh-huh. a quienes se les pidió que reemplazaran el uso de gas por otros combustibles o que, bueno, que hicieran una reconversión de algunos equipamientos y demás. Pero más allá del gas, vos sabés que ayer cumplió 60 años la CENEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uh-huh. Y es interesante lo que está pasando en el país en materia de energía atómica, sobre todo teniendo en cuenta que en los 80 fue un proyecto que se abandonó, la central Atucha que se había iniciado, que se había empezado a construir, Atucha 2, se frenó. Hubo un intento del gobierno de Menem por privatizarla, por privatizar las que ya estaban en funcionamiento, Atucha 1 y Embalse. Y bueno, estaba todo como muy, muy frenado el tema de las inversiones y el tema de las obras en energía atómica. Y a partir del año 2006, de noviembre de 2006, se retoman las obras en Atucha 2. Y bueno, según lo que se informó ayer, esta obra estaría terminada para septiembre de 2011. Repetimos, durante 15 años estuvo, fue una obra que estuvo paralizada, que no se le hizo nada, que se retomó en 2006 y que en 2011 estaría terminada. Con Atucha 2 se sumarían 690 mega de energía al sistema interconectado nacional, que es un 4% de la demanda de la Argentina. O sea, es un porcentaje bastante importante, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes con el tema de los cortes o de la demanda, y en un país que está creciendo, que ahora retomó su curva de crecimiento que venía teniendo los últimos años, y que bueno, va a tener que dar respuesta con energía de todo tipo a esta demanda del consumo y del uso de la industria. Para la un dato interesante, para la puesta en marcha nuevamente y la terminación de las obras de Atucha 2, se invirtieron 2.200 millones de dólares, uh-huh. Que era lo que requería como una inversión particular, o sea, aparte del gobierno. Paralelamente hay otras obras que tienen que ver con la energía atómica, que también se reactivan y que también empiezan a funcionar y a pensarse desde el Estado con una óptica diferente, que tienen que ver con la creación de Atucha 3 y Atucha 4, Atucha 4 y Atucha 5. Bueno, tengo una confusión ahí. La creación de dos nuevas centrales nucleares, claro. Exactamente. El embalse que sale de servicio para alargarle su vida útil. Uh-huh. Y además, bueno, la creación del reactor Carem, que es un reactor que está totalmente construido por argentinos y diseñado desde la Argentina, uh-huh. con tecnología argentina, que incorpora 150 watts, que no es 150 megavatios, perdón, que no es un reactor, que no es un suministro muy grande, pero que para pequeñas localidades o para pequeños centros de productivos, uh-huh. es muy importante, porque se puede sostener toda una localidad o toda una zona de energía, se le puede suministrar a través de los Carem. Y además el tema de que siendo pedido para importar, para exportarse. Uh-huh. Otros países están interesados en acceder a estos reactores, con lo cual, bueno, Argentina se vuelve a meter en el tema de crear tecnología, de pensar, de idear, de diseñar nueva tecnología. Tengamos en cuenta que tanto Atucha como Embalse no son creadas ni diseñadas por argentinos. Una es canadiense, Embalse es canadiense, Atucha es alemana. Acá hay una cuestión totalmente nacional, hecha uh-huh. con productos locales, con mano de obra local. Y lo interesante es esto, que va a poder dar energía a localidades pequeñas y a centros productivos pequeños. De hecho, ahí, según está anunciado, el reactor Carem se va a instalar en Formosa. O sea, se va a empezar, sí. a utilizar, como decís vos, en zonas que no son grandes centros demandantes de energía, pero que por ahí necesitan sí de un reactor de este tipo para poder abastecerse y no depender tanto del sistema interconectado nacional. Exactamente. Sí. Van a poder tener suministro directo, digamos. Exactamente. Tener garantizado el suministro en ciertas localidades. Especialmente, justamente, Formosa, el NOA, uh-huh. y el NEA, digamos, que son los que falta la línea de interconexión para que estén todos unidos al sistema interconectado, que de esta manera tendrían suministro de energía. Y un último dato es que una de las cosas que se generó con Atucha, con la creación de los CAREM, es que, con la finalización de Atucha 2 y con el tema de los CAREM, es que volvieron, o sea, se tomaron nuevos empleados, 800 empleados más o menos para Atucha, que generalmente son jóvenes, y volvieron ad honorem a trabajar técnicos que habían trabajado originalmente en el proyecto de Atucha 2. Volvieron a trabajar y le están enseñando a los chicos jóvenes, transmitiendo sus conocimientos. Uh-huh. Y eso también es parte de un proyecto que tiene que ver con aumentar la capacidad de la Argentina técnica y además transmitir conocimiento, que es tan importante. Te agrego un solo dato. En Atucha 2 estaban trabajando hasta hace poco 5.500 personas, nada menos, con sueldos muy altos, porque son tanto los profesionales como los operarios son muy especializados y por eso tienen una demanda muy específica, pero había 5.500 personas. Ahora, como entra en otra etapa, seguramente va a haber un puesto de trabajo que se van a redireccionar, pero bueno, es interesante también por la generación de mano de obra de calidad, ¿no? Que da, claro, que da el complejo atómico, en definitiva. Claro. Bien, interesante entonces la nota, Mariana. Vamos a la primera entrevista de esta noche. Hace un par de semanas atrás se constituyó una nueva central de productores. Se llama el Consejo Argentino de Productores, CAP. Está presidido por Ider Peretti. Él es al mismo tiempo presidente de la Sociedad Rural de Morteros en la provincia de Córdoba y está esta noche en el aire con nosotros. ¿Qué tal, Peretti? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Gusto. Bien. Bueno, Peretti, ¿por qué se constituyó este Consejo Argentino de Productores? Bueno, es una necesidad de todas las cámaras de la producción agroalimentaria argentina. Nosotros hace más de un año que nos reuníamos para charlar cada uno de los distintos intereses y problemáticas de cada rubro, ¿no?, de toda la cadena agroalimentaria, y bueno, decidimos por fin juntarnos, ponernos a trabajar y dejar claro algo: es una institución sin fines de lucro y uh-huh. Básicamente, otra cosa para dejar bien en claro, que es una institución que no es gremial, es netamente comercial y técnica. Nosotros la integramos con hombres, como les decía, de la cámara de la carne, de la leche, de fruta y verdura, de los implementos agrícolas, de todos los rubros: avícola, porcinos, es decir, lana, cereales, todos los rubros que hacen a la cadena agroalimentaria. Y bueno, nuestra misión fundamental es acercar a los pequeños y medianos productores, y también a los grandes, pero sabemos que los grandes siempre tienen mayor posibilidad de comercializar en forma directa. En este caso vamos a tratar de acercar a los pequeños y medianos productores a directamente al mercado central, básicamente, que es a donde es, para nosotros, es el corazón de los negocios de la cadena agroalimentaria del país, ¿no? Uh-huh. Peretti, desde algunos sectores se lo señaló como que ustedes son de alguna forma un invento de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. Claro, yo creo que los sectores que dicen eso tal vez, no desconocen el funcionamiento del país, ¿no es cierto? Yo creo que todos sabemos que si estamos hablando de una entidad que no es gremial, sino que es una entidad comercial, uh-huh. Sabemos que para hablar de comercio tenemos que llegar a la Secretaría de Comercio y también al Ministerio de Agricultura de la Nación y a los distintos Ministerios de Agricultura de las provincias argentinas. Uh-huh. Por eso nosotros, sin lugar a duda, cuando hablamos de comercio agropecuario, de comercio de toda la cadena agroalimentaria, tenemos que sin lugar a duda visitar tanto a la Secretaría de Comercio de la Nación como a los distintos ministerios. Pero además hay una cuestión: el CAP no fue creado el CAP fue creado para quedarse, para ser una institución seria con un trabajo a largo plazo para el sector, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, bueno, si hablamos de hombres, como usted bien dice, Moreno es el secretario de Comercio de la Nación. Seguramente, pasando los años, habrá nuevos secretarios, vendrán distintos hombres. Sabemos que en la vida política los hombres van cambiando, las ideologías políticas van cambiando. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que estamos tratando, o estamos creando, una institución responsable, seria, abocado básicamente, como le dije, a la parte comercial de toda la cadena productiva y también técnica, porque nosotros consideramos que entre todas las cámaras tenemos que tener en claro la parte técnica, la parte de producción de nuestro país, para ver que podamos producir la mayor cantidad de alimentos para la mesa de los argentinos, que es primordial, no puede faltarle comida a nuestro pueblo, y también tratar de producir y orientar al productor con los distintos rubros para tener cada vez mayor saldo exportable. Sabemos que cuando más exportemos, mayor divisa vamos a generar para el país, mayor rentabilidad para el sector productivo, mayor mano de obra. Peretti, y ustedes que tienen, digamos, una relación casi, digamos, frecuente con Moreno, ¿cómo es relacionarse con el Secretario de Comercio? ¿Es tan difícil como dicen algunos? Mire, yo le hablo tanto como hombre del sector rural, como presidente de la sociedad rural, le hablo como presidente de la CAP, y más me gustaría hablarle como argentino. Guillermo Moreno, nosotros en el tiempo que lo hemos estado conociendo y tratando con las distintas reuniones que nos tocó participar, consideramos que es un hombre, más allá, cada uno puede tener su ideología política, cada uno puede tener su forma de pensar o de actuar. Lo que sí le puedo decir, y esto con mucha humildad y asegurarle, que nos sorprende la capacidad de trabajo que tiene este hombre, el tiempo que le dedica, las horas que le dedica, con la capacidad de trabajo que tiene, y básicamente hay algo que me sorprende. Es un hombre que cada iniciativa que toma, la toma muy convencido de lo que está haciendo por su país. Entonces yo creo que a veces, como le dije antes, más allá de la ideología política, más allá cada uno de su forma de pensar, yo creo que cuando uno se encuentra con hombres con convencimientos claros y básicamente trabajando para el bien de la patria, y es importante, porque usted sabe que creo que el objetivo final de cada uno, de cada institución o de cada dirigente, es trabajar para el engrandecimiento de este país. Peretti, usted estaba hablando de que no podía faltar alimentos en la mesa de los argentinos, básicamente, y teniendo en cuenta que usted está relacionado con el sector de la carne, hoy después de la gran exposición mediática que tuvo el sector por el aumento de precios, ¿hoy cree que los precios están en un nivel razonable, siguen estando muy altos, están bajos? ¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre el sector? Bueno, yo creo que estamos viviendo una situación que sabíamos que lamentablemente nos tocaba vivir en algún momento, dado que tuvimos una sequía de 2 años en toda la República Argentina. Usted sabe muy bien, sí, que básicamente el sector ganadero que está ubicado fue desplazado básicamente por la agricultura a las zonas más marginales, está en el norte argentino o está básicamente en el sur argentino. Uh-huh. Sabemos que en la pampa húmeda, en las zonas de tierras de más alto nivel, cada vez hay menos vaca, porque lógicamente la agricultura lógicamente lo fue desplazando. Uh-huh. Sabemos que vivimos en Argentina 2 años de una sequía muy intensa, y esa sequía no solo que la aceleró la faena de vientre de los productores por falta de alimento, sino también que bajó tremendamente la fertilidad. Usted sabe que cuando los animales no se alimentan bien, lo primero que se resiente es en la fertilidad. Los animales terminan de criar el hijo que están amamantando y no entran nuevamente a ciclar para poder nuevamente preñarse y gestar un nuevo hijo. Todo eso repercutió. Pero de todos modos, debemos saber que en un momento, y seguramente en meses próximos, a medida que se normalice el stock y se normalice el engorde de los animales, sabemos que ahora también los feedlot ha entrado ya la nueva zafra de terneros que se están en este momento engordando, y seguramente se va a encontrar un punto de equilibrio entre el precio de la carne, entre el precio del ganado en pie. Sabemos que antes lamentablemente estaba demasiado bajo el precio de los animales por la sobreoferta que teníamos, y hoy, bueno, tenemos un precio realmente muy importante, que sabemos que este precio de este ganado hoy es un precio uno de los más altos del mundo. Peretti, siempre que vuelve el aumento de precios en algún sector en particular de la cadena alimenticia, vuelve a la tela de debate, a la tela de juicio, la cuestión de la concentración de los sectores. En sectores en particular, como el de la carne, la lechería o la avícola, ¿qué tan concentrado está el mercado como para que pueda explicarse en parte el aumento de los precios desde ese factor? Mire, yo creo que a medida que nosotros produzcamos cada vez más en el país y básicamente tengamos una mayor planificación en la producción, usted fíjese que tanto en el sector avícola como el de los porcinos, que hay una planificación hecha ya de varios años, los resultados son distintos, los precios son más estables. Tal vez nosotros en el sector de la ganadería y el sector lácteo, como le dije, hemos vivido momentos muy difíciles por la sequía, además vivimos permanentemente la presión de por el valor de la tierra, el costo de la tierra cada vez más alto. Usted sabe cuánto cuesta hoy la tierra en Argentina, tanto el valor para comprarla como para arrendarla, básicamente. Entonces cada vez se resiente más eso en los precios. Usted imagínese que hoy una hectárea de campo en arrendamiento, cuánto ha crecido el valor real de ese arrendamiento, y eso sin lugar a duda recae sobre los precios. Usted imagínese que el sector lechero básicamente, que es la zona donde yo trabajo y de donde yo vengo, el 60% de la lechería está sobre campo arrendado, y hoy ese productor lechero tiene que competir contra un productor agrícola, un productor sojero. Y usted sabe bien que la lechería es un negocio, tanto la lechería como la carne, de muy largo plazo, mínimo dos años en adelante. Y usted tiene que competir contra un sector que hace un negocio de 6 meses y que me parece bien, que también tiene que ser rentable, lógicamente, el sector agrícola, y me parece muy bien que el agricultor también tenga un precio importante y que pueda crecer, porque yo creo que la forma de construir un sector agroalimentario exitoso es cuando toda la cadena productiva logra una buena rentabilidad, ¿me entiende? Pero le decía, en el caso de la carne y en el caso de la lechería, se ve muy atomizado los precios de la tierra, que eso lamentablemente a veces al productor le reduce tremendamente la rentabilidad, y bueno, por eso a veces es la gran exigencia de precio del productor para poder también lograr una rentabilidad y poder seguir trabajando. Bien, Peretti, le agradezco muchísimo haber participado de Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Yo creo que le agradezco mucho su llamado y básicamente creo que es un momento muy lindo para este país, cuando estamos viendo otros países del mundo con serias dificultades para trabajar. Argentina creo que tiene una posibilidad muy buena, y que es un momento muy lindo que nos sumemos todos los argentinos, a la cadena agroalimentaria, industrial, el pueblo en sí, los profesionales, y todos juntos, seguramente si discutimos todos estos temas en una gran mesa, vamos a encontrar una solución para la grandeza de nuestro país. Bien, esperemos que sea así. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Ha sido Ider Peretti, el presidente del flamante Consejo Argentino de Productores. Radio El Mundo, AM1070. Escucharla es negocio. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario. La crisis europea y el canje de deuda analizados a fondo. Alfredo Piano cuenta los secretos que lo convirtieron en un referente obligado del mercado. Además, entrevista exclusiva al presidente de Visa Argentina, la banca en la era digital y las finanzas de 1810. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Bien, hablábamos de que nuevamente temas ya saliendo del Bicentenario volvían a formar parte de la discusión cotidiana, como el canje, como cuestiones de política, y también el tema de salarios nuevamente empezó a dar vueltas, sobre todo a raíz de una conquista bastante interesante que lograron tanto los trabajadores del sector de la alimentación como los de la zafra de azúcar y de la industria del azúcar. Y los metalúrgicos también, todos arriba del 30 y pico%. Eso hizo que algunos gremios que ya habían cerrado en cifras inferiores ahora amaguen con querer reabrir paritarias para ir a esa cifra tan alta, a lo cual los empresarios obviamente se resisten. Y también, de alguna forma, quienes dieron el puntapié inicial da la sensación de que están queriendo meter un poco de ruido en la cuestión político-empresaria y que están queriendo, digamos, chicanear con esta situación, dado que el más encendido a favor de la reapertura de las paritarias fue Oscar Lescano, del gremio Luz y Fuerza. Cabe destacar que es un gremio que se apartó, digamos, de la línea oficial de la CGT de Hugo Moyano y está dentro de este grupo de sindicatos que están con Luis Barrio Nuevo y la que se denomina Celeste y Blanca, y que son claros opositores al gobierno. Sí, hay números que sorprenden, como este 35% que decía que nombrabas del sector de alimenticios, el 42% que consiguieron los azucareros. Pero hay una cuestión que es básica para tener en cuenta cómo se negocia una paritaria. Es desde dónde partís. Claro. Y es, por ejemplo, Comercio fue un sindicato que estaba pidiendo en su momento un 50%, pero es uno de los sindicatos con retraso salarial más fuerte, con sueldos que están por debajo de los 2.000 pesos. Está claro que ni Petroleros ni Camioneros podría salir a pedir un 50%, porque son los sindicatos que tienen sueldos más altos. Uh-huh. De hecho, Camioneros está en un promedio de 6.000 pesos y Petroleros está por encima de esa media, arriba de los 8.000. ¿Qué tiene que ver esto? Que ahí marcas una cuestión política que está clara, y es algunos sindicatos están alineados con Luis Barrio Nuevo. Hoy en la referencia política dentro de los gremios, el opositor a Hugo Moyano, y que también tiene que ver con lo que el poder de negociación. Siempre Camioneros marca algunas cuestiones que no solo alcanzan a los gremios, sino que también alcanzan hasta a los trabajadores autónomos y a los profesionales. Por ejemplo, en la cuestión de ganancias. ¿Por qué? Porque Moyano va a buscar el aumento de sueldo para los camioneros vía alícuota de ganancias. Claro. Lo ha hecho, o sea, no despega una cosa de otra. Ha trabajado desde hace años con una paritaria con un porcentaje menor, pero con una suba en la alícuota de ganancias, que en definitiva le hace ganar más dinero a los afiliados al gremio de los camioneros. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que muchos obviamente están dentro de ganancias porque ganan muy bien. Uh-huh. Está claro que un trabajador del sector de alimentación o de comercio no está ni cerca del promedio de poder pagar el impuesto a las ganancias, y eso a esos no los toca en forma directa. Y por eso, y te iba a esta cuestión de fondo, que es el porcentaje, ¿con qué tiene que ver? Con el piso del que uno parte. Hay sectores que tienen muy buenos sueldos y hay sectores que tienen sueldos muy rezagados. Por eso ese porcentual que se va a ir que se está negociando, y que en algunos casos, y lo que hoy está en el tapete, es la reapertura de algunas paritarias, no solo tienen que ver con una cuestión de precios y de inflación, sino también con cuestiones políticas y con esto de, bueno, me aprovecho que hubo un 35 acá para pedir un 35 también. Después se había cerrado por un 22%. Por un 22% en abril. Pero, ojo, otra cuestión a tener en cuenta es, alimentación va a cobrar el 35% en abril de 2011. Uh-huh. ¿Mm? En abril de 2011. Claro. Perdón, en mayo va a recibir en su bolsillo el trabajador de la alimentación el 35% de aumento. Así que hay números que son un poco engañosos porque hay que mirarlos un poco más finos y decir, bueno, el 35 no se lo dan ahora ni todo de una ni retroactivo. Claro. Recién en mayo del 2011 lo va a cobrar el trabajador de la alimentación. Así que es un aumento escalonado. Es un aumento escalonado y esto de salir a pedir también tiene que ver, como te decía, con posicionamiento político y con, bueno, propio de la dinámica sindical de salir a pelear salarios. Nunca está mal visto el secretario general que sale a pelear salarios por sus claro, afiliados, en definitiva. Exactamente. ¿No? Yo me quedo con algo bastante interesante que sí dijo hoy Moyano en un acto en la CGT frente a los docentes bonaerenses, y es que a él lo que le interesa es que se empiece a hablar de que ningún básico puede estar por debajo de lo que hoy es el salario mínimo vital y móvil. Y aunque parezca mentira, hay sectores como los docentes, justamente, cuyo salario básico se encuentra bastante por debajo de lo que es el mínimo vital y móvil, que hoy se encuentra en 1.500 pesos. Y en el caso, por ejemplo, de los docentes bonaerenses, está el básico en unos 900 pesos, menos, ¿no? 800 y algo. Pero hay empleados municipales del interior de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias, sobre todo de las provincias del norte, donde uno se puede encontrar con salarios básicos de un empleado municipal de 400 de 600 o menos pesos. Te agrego otro sector, sí. Y está muy claro tu diagnóstico porque es así. En el interior se vive eso en docentes, en municipales y en el sector de la salud. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, hemos llegado al final. Los esperamos entonces el próximo martes a partir de las 23 con una nueva emisión de Con Otros Ojos. Que tengan una muy buena noche. Auspiciaron este programa: Banco Francés, OSDE PYME, ROFEX, Mercado de Valores de Buenos Aires, Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.